Ahí estaba el otro, que volvió a mentir. Le dolió lo que le dijeron. No fue el presidente Frei que lo dijo. Fue un informe de Transparencia Internacional que dijo que Piñera usó información privilegiada para hacer negocio. También había pagado una multa igual en Estados Unidos por colusión en el mercado de transporte aéreo en Florida, en Miami. ¿Qué dijo ayer? Que era una mentira. Tal como dijo la otra mentira, que apenas había gastado 10 millones de pesos en propaganda en su campaña. Tenemos un hombre que habla la verdad, Eduardo Frei, el próximo presidente de Chile, y tenemos un mentiroso que le dice falsedades al país.